Por fin es viernes. Bienvenidos, bienvenidas todas, un viernes más a vuestro programa cabecera de los fines de semana. Este, que ahora empieza, por fin, es viernes, el primero de 2021, regresando a lo que podríamos denominar la normalidad después de estas pasadas y extrañas navidades, que sinceramente y de todo corazón, aunque haya sido diferente a la de otros años, espero que lo hayáis pasado bien con vuestra familia, por lo menos con los más cercanos. Mi nombre es José Antonio Laboreo y tenemos por delante 2 horas de música en castellano, no como siempre, de todos los estilos, décadas y artistas, divididos en 4 bloques, de media horita cada uno, para que los disfrutéis sin presentaciones. Hoy además con muchas novedades acumuladas de casi un mes que llevamos con tanto programa especial. Aunque eso sí, sin olvidar tampoco la música de siempre, que va a tener sus pequeños temas, sus pequeñas selecciones a lo largo de estas próximas 2 horas, pero también, por supuesto, apoyando a todos esos artistas que a pesar de todas las actuales circunstancias apuestan por seguir adelante. Como siempre, antes de escucharles, ahí va el avance de los protagonistas, en este caso de nuestra primera media hora del programa. Ay, Karina, Karina, la vi por cierto en un villancico que rolaba por las redes sociales y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo de verdad con el recuerdo de aquella muchacha pizpireta de increíbles ojos que cantaba éxitos como el que hoy vamos a recordar, Romeo y Julieta. Y ya que he empezado en la presentación nostálgico y que las nuevas generaciones han descubierto al dúo nacional por excelencia de los años 60 gracias al coronavirus, sigo abriéndoles los oídos con otro de sus clásicos. Me estoy refiriendo al dúo dinámico y hoy el tema que vamos a escuchar se llama Perdóname. Ya os anunciaba al principio que se han acumulado muchas novedades musicales que iré desgranando en este y, por supuesto, en futuros programas. Temas como el de la catalana gitana, 11 razones. Curioso, curioso, ASAP, terminado en P, fue una banda británica de pop rock, pero también un grupo madrileño de música dance allá por los años 90. 2 DJs, David Ferrero y Pedro del Moral, se unieron a la modelo Ilena para cosechar éxitos como el que hoy recordamos, Estoy aquí. Si tienes memoria eurovisiva, recordarás que en el año 2003 fue la catalana Beth la que nos representó en ese famoso festival con el tema Dime. Fue, por cierto, la tercera finalista de OT2. Ahora es instagramer y tiene su propio sello de ropa infantil. Pero aquí lo que nos interesa es la música, así que vamos a recuperar ese tema eurovisivo. Dime. Dime qué es lo que puedo hacer. Viejo veterano del pop rock nacional con renovadas ilusiones, Enrique Bunbury, el maño líder del grupo Héroes del Silencio, presenta ahora su nuevo trabajo en solitario, El momento de aprovechar el momento. Siempre parece el momento de aprovechar el momento. Y cerramos bloque con otros veteranos de los escenarios nacionales. Iguana Tango también están de estreno en este 2021. Jacobo García y el resto de muchachos nos presenta el adelanto de su nuevo trabajo que está a punto de publicarse. A lo que vale la pena, pop rock de siempre con sonidos electrónicos. Es lo que vale la pena, es lo que vale la pena. Pues amigos y amigas, con todos estos artistazos, comienza ya, por fin, es viernes. estás igual y que te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea decida por los dos, porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Ya no me apetece cantarle a la luna, la lluvia, la tormenta, tuvieron su tribuna. No quiero decir que la noche me atrapa, que las calles se apagan, el alcohol me acompaña. Ya no me apetece cantarle al viento, al mar, a la tierra y tampoco al fuego. No me sale jugar con palabras preciosas, rimas que se retuercen, frases que no me tocan. Ya no me apetece forzar situaciones, ponerme disfraces, hablar de pasiones. No me siento a gusto con la parafernalia, aún quiero gritar, puede que tan solo de rabia. Quizá vuelva a ello como a montones 80, pero ahora solo siento que eso ya no me llena. Que aunque las palabras no dejan mi cabeza, solo algo real es lo que vale la pena. Es lo que vale la pena. Solo quiero cantar a los días que vivo, a las cosas que me dices al oído, a la madre que añoro, a mi padre que aguanta, a toda mi gente, a los que ahora me faltan. Y gritar solo date por tener esta vida, por mi otra mitad, mis dos personitas, por llevar tanto tiempo viviendo de esto. Y aunque no soy joven, no me siento viejo. A lo que vale la pena. A lo que vale la pena. No borraré el pasado, estoy muy orgulloso. Hice lo que hice y casi todo fue hermoso. Pero el tiempo pasa y debería notarse. No soy Dorian Gray, las arrugas han de quedarse. Quizá vuelva a ello como amo el todo los 80, pero ahora solo siento que esto ya no me llena. Que aunque las palabras no dejan mi cabeza, solo algo real es lo que vale la pena. Me apetece. El abonado llamado no se encuentra operativo en estos momentos. Por saturación de las líneas, rogamos llame pasado unos minutos. El número marcado no existe. No existe. Bien. Él escucha... ¡Por fin es viernes! ¡Es tu radio! ¡Te alegramos la vida! Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar. Perdóname. amor que yo sin ti voy a morir de dolor. Perdóname, te necesito. Perdóname. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Saber estar en lo que hay que estar. Hemos llegado aquí, que ya es decir, y sé de quién, con cierto desdén, y desfáchate, no se lo va a creer. Vamos a hacer lo incorrecto, lo más indicado para una generación. Conocer nuestra vulnerabilidad en un acto de vanidad común. Dentro de una pecera nos bebemos todo el mar, como en un pozo sin fondo, sin saber nada. El momento. Qué temeridad no caer en la mediocridad. Qué elegancia y qué genialidad. Una enmienda a la totalidad. Debo vivir, hay que elegir de quién huir y con qué ademán vas a tropezar. Vamos a hacer lo incorrecto, lo más indicado para una generación, por no reconocer nuestra vulnerabilidad en un acto de vanidad común. Dentro de una pecera nos bebemos todo el mar, como en un pozo sin fondo. pasar el momento. La próxima media hora de programa vamos a seguir muy bien acompañados, entre otros por nuestro querido Alejandro Sanz, que hoy nos canta Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve. No pasan, no pasan los años por esta dama de la canción. Hoy canta sin la compañía de su marido, Víctor Manuel, pero a nosotros nos da igual, porque, como dice su canción, si yo fuera un ángel, y lo eres, Ana, lo eres. Si yo fuera un ángel, nunca estaría en las procesiones, ni brincando por los altares, estaría tumbado, fumándome un cigarrillo. Parece que fue ayer, pero se fundó en el año 1989 esta banda de Ciudad Satélite, en Navicalpan, Estado de México. Su nombre, Café Tacuba, en que interpreta Esta noche. Si me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Si me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Su hija menor, Celia, hacía un homenaje musical a su madre Marisol en el álbum del año 2016 llamado 20 años de Marisol a Pepa Flores, cantando sus canciones como la que vamos a escuchar, Mami Panchita, eso sí, a ritmo de rumba. Mami Panchita, cuando sales a bailar, Mami Panchita, eres como un vendaval. La chica de la esquina rosada, una balada rock grabada en la ciudad de Buenos Aires, es el segundo adelanto del nuevo trabajo del señor Coti, que por supuesto lo estrenamos aquí. Julia es una de las canciones del nuevo trabajo de Dani Martín y tiene además una curiosa historia. Recibí una carta de una seguidora que le deseaba lo mejor para su nuevo disco y le pedía que una de sus futuras canciones fuera especial y no tuviera estribillo. Él la contestó en Instagram con las siguientes palabras: «Siento decepcionarte y decirte que todas las canciones del próximo disco tienen estribillo, pero hay una que se llama Julia, como tú». Julia, ¿cómo se ve? Fue la tercera Note 2018. Natalia Lacunza, desde Pamplona, estrena canción. Nuestro nombre. Ya no te quiero de verdad, por eso tengo que marcharme. Ya no soy yo y hoy toda mi cara. Pues amigas y amigos de Por fin es viernes, con todos ellos llegaremos al Ecuador del programa. Cuando sales a bailar, Mami Panchita, tu sonrisa no es igual que las demás, Mami Panchita, porque tú eres especial. Y es la niña que canta en mi barrio. Despacio, no sabe decir mentiras. sabe lo que yo haría por volver la sonrisa en su labio. Cuando sales a bailar, mami manchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial, mami manchita, que la gente va detrás. Mami manchita, niña chiquita. Cuando un día yo haría por volver la sonrisa en tus labios. Niña chiquita, mami manchita, mami manchita. Cuando sales a bailar, mami manchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial, mami manchita, que la gente va detrás. Mami manchita, niña chiquita. Mami manchita, niña chiquita. Cuando sales a bailar, te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces el viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento, y hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie, a veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento.

has dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneció. Suena otro final, viene a recoger otro montón de cajas más. En una va la piel, la otra puede arder, en otras las palabras que nos hicieron creer. No nos podía pasar, que nunca iba a acabar. Deseos infalibles que no se hacen realidad. Me llegaré a ofender y me maltrataré. Tu lado de la cama ahora tiene más poder. Julia, ¿cómo se ve mi mundo desde tus pies? Sangras entenderé bien. Otro cadáver que esconder, tocará cargar con él. Lo enterraré con esa mierda que en este tiempo acumulé. El viaje a Londres, tus CDs, aquel concierto de Green Day, el lateral de mi escenario y la salida 23. Julia, ¿cómo se ve mi mundo desde tus pies? Si sangras entenderé que cierres la puerta otra vez. Si sangras entenderé Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Si yo fuera un ángel, anoche imaginé alto, rubio, invisible, mitad hombre, mujer. ¿Cómo podría ser? Diciéndome de pájaro, seguro que volaré. Incansable, inalcanzable, todo el mundo quiero ver. Podría ir a Bagdad, viviría en África, viajaría por América. Y si tengo estómago, intervendría en Israel. Ángel, si yo fuera un ángel, con la mirada bíblica os retaré. Tenéis dos horas máximo, sobre vosotros después me haré. Sobre vuestras máquinas, sobre vuestros dólares, sobre aquellas fábricas. Fabrica el miedo. Si yo fuera un ángel, nunca estaría en las profesiones, ni brincando por los altares. Estaría tumbado fumándome un cigarrillo al dulce fresco de algún prado. Seré un buen ángel, hablaré con Dios. Yo te obedezco amándote a mi manera, esperas de mí. Si perdonas al poderoso que abusa de su poder, te puedes equivocar y dejaría de hablar. Un ángel, ya no seré un ángel, de una patada me echarán de allí. Eso no me va, porque el infierno que es, aparte de algo infernal, no será distinto de aquí, porque yo siento que, os aseguro que sé que los ángeles ya son millones. Tierra naciera un nuevo Dios, si le obedezco es amándole a mi manera, a mi manera. ahora pienso en salir y pasármelo bien. No sé nada porque cuando te pregunto siempre dices que no acabaremos juntos. Pero ya me da igual si no estás aquí, aunque vaya a costar no pensar en ti. Llevo muchas noches sin dormir. Algo va a explotar dentro de mí. Puede que no quede amor y que si ya no somos dos. Puede que no quede amor y que si ya no somos dos. Ya no te quiero de verdad, por eso tengo que marcharme. Ya no soy yo y hoy tu otra mitad. Y no te quiero despertar si tú no vas a despertarme. Ya no estoy yo y hoy en tu lugar. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.